Vamos con el capítulo de la actualidad local y dentro de lo que, bueno, pues es el resumen del fin de semana, echando un vistazo también a lo que han sido incidencias. Tenemos que hacer referencia de nuevo al grupo de rescate en montaña que debía movilizarse en la jornada del sábado para rescatar a un barranquista accidentado en la Garganta Verde. Así que, de nuevo, la Garganta Verde, hablábamos hace unos días precisamente de este lugar. Han tenido que regresar allí y ahora, como nos comentarán, bueno, pues un rescate más complicado porque incluso bueno, pues ha tenido que realizar por zona de agua. Vamos a quedarnos con los detalles a través del jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues Carlos, decíamos en plan broma, ¿no? Fuera de antena, que casi casi podríamos hacer una sección habitual los lunes o después de puentes festivos y demás, porque, bueno, pues como hemos comentado en otras oportunidades, ¿no? Las probabilidades, después de los fines de semana y demás, por el mayor número de personas en la sierra, hacen que se estén repitiendo un gran número de acciones a lo largo de este año, ¿no? Pues la verdad es que sí, que este año, sobre todo en la zona de Garganta Verde, estamos prácticamente todos los fines de semana teniendo algún tipo de intervención. Como has comentado, en este caso algo más complicado que los anteriores, por lo menos que los dos últimos, y la verdad es que sí, que es mucha la gente que está, sobre todo gente con empresas, ¿no? Empresas de turismo, ya incluso de fuera de la comarca, de la zona de la costa y demás, que están viniendo a traer gente a la garganta, ¿no? Y eso, bueno, al aumentar el número de barranquistas en la zona, siempre hay más posibilidades de accidentes. Bueno, pues la actuación que se desarrollaba el sábado, y en este caso concreto, tenía que ver con personas experimentadas. Estamos hablando de un joven barranquista norteamericano, de hecho, bueno, pues integrante de la base de Rota, ¿no? Pues sí, vamos, la experiencia que tenía el chaval en Barranco no era mucha, pero sí contaban con la ventaja de que iban en una empresa de turismo con un guía, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el deporte en sí lo estaban haciendo correctamente, con toda su equipación y demás, y lo único que tuvo mala suerte a la hora de saltar en uno de los charcos que hay, no contaba con mucha experiencia. Pero iba en una empresa de turismo que iba perfectamente equipado. Lo único que tuvo mala suerte en uno de los saltos que se hacen y consiguió, y se, a la, al tirarse se dobló el tobillo, ¿no? Ese fue el problema que tuvo. De todas formas, estamos Iba hablando acompañado. de un grupo de militares, ¿no? Bueno, militares eran los mayores. Él era el hijo de uno de los militares. Bueno, exactamente no sé si era militar el padre, no. Sabemos que era el médico en la base. O sea, que era del contingente americano de la base de Rota y sí, exactamente no sé si era militar o no, pero vamos, que procedían de allí. Entonces, bueno, el problema que tuvo fue que en el último salto que se hace en la garganta, unos 2 kilómetros aproximadamente del puente de Palomino, tuvo una torcedura de tobillo y, bueno, le impedía andar completamente. No sabemos si era fractura, ¿no? El padre decía que creía en la fractura, pero bueno, tampoco estaba claro. Lo cierto es que no podía andar, ¿no? Entonces hubo que trasladarlo en camilla desde el punto donde estaba hasta afuera, ¿no? Hasta el puente Palomino, donde tenían ellos sus propios vehículos. Lo que ocurre es que, claro, ese traslado, la semana pasada hablábamos de que se produjo en camilla a través de un carril, además con cierta anchura por el punto, ¿no?, en el que sucedió. En este caso, tuvisteis que también, bueno, pues incluso trasladarlo por zonas de río, ¿no? Sí, el traslado, las 2/3 partes del traslado se hizo por el cauce del río, no hay otra posibilidad en esa zona, ¿no? Después, un poco más tarde, llegamos a un punto donde sí podemos sacar del río la camilla por un sendero, por un olivar, y bueno, lo sacamos hasta la zona del carril que da acceso al puente de Palomino, donde está el aparcamiento, ¿no? Fin de la garganta. En definitiva, bueno, pues como comentamos, evidentemente, muchísimas más complicaciones, y al final creo que la actuación en total duraba unas 4 horas, ¿no? Desde que nos avisan a las 14 horas aproximadamente, quizá un poco antes, hasta que finalizamos de regreso al parque, sí, aproximadamente unas 4 horas. El traslado fue aproximadamente entre 1 kilómetro, 800 metros y 2 kilómetros, y hay que tener en cuenta que también el chaval era bastante grande, pesaba bastante, ¿no? O sea, que fue duro y que la zona todavía, aunque no va con mucha carga de agua a la garganta, sí lleva todavía agua y hay zonas donde se forma el lago, o sea, que el agua está estancada y tienen un nivel que en algunas ocasiones incluso hay que nadar, ¿no? En estos casos, bueno, lo que hacemos es que abrimos la camilla, quitamos todos los atalajes al accidentado y la utilizamos, la camilla, como si fuera una barca, la vamos empujando nosotros. En caso de vuelco o algo, bueno, el chaval podía nadar perfectamente, llevaba un neopreno y demás, o sea, no había un riesgo importante porque el agua estaba estancada, no iba corriendo. Entonces, bueno, más o menos las maniobras de rescate fueron bastante seguras. En ningún momento hubo que hacer ninguna instalación de cuerda para salvar corrientes de agua ni nada, sino que ya digo, como no era mucha el agua que llegaba a la garganta, pudimos ir por el río todo el tiempo sin tener que hacer ningún tipo de baleo ni tener que montar ninguna instalación para evitar chorrera ni nada que pudiera poner en peligro al accidentado. Bueno, pues imaginemos la situación, de todas formas, y eso a pesar de que no traía mucha agua la garganta. Pero, como comentabas, ¿no? Había momentos en que no hacíais pie, así que a nadar y utilizar la camilla como si fuera una barca. Bueno, sí, más o menos fue lo que hicimos. Son pequeños tramos, ¿no? Son pequeños tramos, pero la mayoría de los charcos que quedan todavía se hace pie, con el agua en una ocasión a la cintura, otras veces al pecho, pero más o menos se va haciendo pie todo el camino, ¿no? Con lo cual se sigue el porteo normal que se sigue por la zona seca, ¿no? Lo único que vamos en agua, nosotros íbamos con neopreno, o sea que no teníamos en ese caso mucho problema. Sí se dificulta un poco en las zonas que no se hacían pie, que era un par de charcos. Bueno, pues esto ocurría el sábado. Yo me refería a lo del tema de si eran militares porque, claro, si lo son, se les supone un entrenamiento que en cualquier caso, ¿no? Se tenga experiencia o no, se tenga entrenamiento específico o no. Está claro que si tienes algún tipo de accidente en estos lugares, por mala suerte, por lo que sea, bueno, pues estás inmovilizado y no queda otra que te tienen que trasladar desde allí. Claro, bueno, como ya digo, yo no sé exactamente si eran militares, sé que procedían de la base de Rota, no sé si eran militares. El chaval no creo que fuera militar, él era el hijo de uno de los, digamos, de los trabajadores, en este caso que era médico de la base, ¿no? Pero yo no entiendo que no era militar, ¿no? Bueno, pues ocurría el sábado y es un ejemplo de el mayor número de personas, evidentemente, que además recorren esta zona. Hablamos, ¿no?, de otro de los puntos calientes, por ejemplo, es, y completamente distinto, ¿no?, para otro perfil también de deportista, de personas que transite por la sierra, digo, el río entre el bosque y Benamahoma, ¿no? Pero en el caso de la Garganta Verde, igual, más especializado, pero otro de los puntos claves de la sierra más visitado, y supongo que incluso, no sé si durante el rescate os cruzasteis con personas. Lo que está claro es que hay muchísimo trasiego, entre comillas, y esto, bueno, pues hace que las probabilidades en esta fecha pues sean más altas, ¿no? Sí, durante el rescate, como bien dice, nos adelantaron, porque claro, nosotros vamos a un ritmo un poco más lento, nos adelantó algún grupo de barranquistas que estaba haciendo el cañón, ¿no? Es una de las zonas con el bosque, con el río del bosque que más frecuencia hay de deportistas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, la diferencia es abismal entre por lo menos a la hora de efectuar un rescate, ¿no?, entre el bosque, entre el río del bosque y la garganta. El río del bosque va por un sendero y no tiene riesgo prácticamente con la crecida del río, y esto es totalmente distinto. Aquí va sobre el cauce del río, sobre la piedra del río, no hay sendero, y aparte de eso siempre tiene el problema en época de crecida, ¿no?, con las corrientes de agua, ¿no? Lo que no ocurre en el bosque, que va siempre por el sendero fuera del río. En esta ocasión tampoco tuvisteis que utilizar cordaje, como nos comentabas, ni elementos de escalada, pero bueno, es una zona donde habéis hecho todo tipo de rescates, ¿no? Pues sí, concretamente en este punto tuvimos un accidente no hace mucho tiempo y lo tuvimos justo por encima del salto este donde tuvo el accidente este chaval, ¿no? Y la persona estaba accidentada, pero más arriba. Entonces, al llegar al punto este, pues tuvimos que montar una tirolina, ¿no?, para bajar la camilla, ¿no? Ya digo, en este caso, ¿no?, porque era debajo del último rapel, ¿no? Entonces, bueno, todo el tramo que nos quedaba del río, aproximadamente de 1 kilómetro 800 metros, 2 kilómetros, todo el tramo no había, había resaltes importantes, pero no era necesario montar cuerda, ¿no? Sino que haciendo un pasacamilla, en dos ocasiones tuvimos que hacerlo, haciendo un pasacamilla conseguimos superarlo sin necesidad de montar cuerda, ¿no? Eso siempre es una ventaja porque se va más rápido, ¿no? Se va más ligero. Bueno, pues una ventaja, pero digo porque puede parecer, ¿no? Como se hace cada fin de semana casi ya, puede parecer que esto es algo, bueno, rutinario y que no tiene importancia. Desde luego hay que seguir insistiendo en lo que supone, ¿no? Un rescate de estas características. Y bueno, pues desde luego subrayar la labor que realizan desde el grupo de rescate en montaña. En esta ocasión, trasladando durante por tierra y por río, en este caso en agua, dos terceras partes de ese traslado, durante 2 kilómetros, como decimos, bueno, pues en una actuación que se prolongó más de 4 horas, el servicio que se iniciaba a las 2:15, finalizaba a las 6:40, estoy viendo aquí, ¿no?, con la llegada de los vehículos, y participasteis un total de 8 efectivos, ¿no? Pues sí, en total, bueno, en total fuimos 7 bomberos y más la ayuda del guía, ¿no?, que fue una ayuda importante, ¿no?, durante todo el camino, ¿no? Los siete bomberos, 6 del grupo de rescate, más un bombero que estaba de turno en el Parque de Ubrique, que, bueno, entendimos que podía venir y podía echar una mano, ¿no? Entonces, en estos casos, más gente mejor, ¿no? Y más entendiendo, ya sabíamos de antemano que el hombre era bastante corpulento y demás, decidimos llevarnos uno de los que estaba de guardia. Y la verdad que sí, que entre los 8 en este caso, bueno, 7 bomberos más el monitor, pues conseguimos hacer turno de porteo y bueno, pues la cosa, a pesar de la dificultad, salió bastante bien. Pues como además siempre suele ser así, con éxito se realizaba este traslado, este rescate, el pasado sábado en la Garganta Verde. Son ya 16 las actuaciones, vamos sumando, pues la cuenta es bastante rápida, teniendo en cuenta que estamos a principios de mayo, enero, febrero, marzo, abril, prácticamente a 4 rescates cada mes, de media por el momento, lo que es una media bastante alta. Evidentemente habrá momentos del año, sobre todo en el verano, cuando más calor haga, que bueno, pues esto se supone que bajará, pero desde luego la media por el momento, Carlos, es bastante, bastante alta, ¿eh? Pues sí, mucho más alta que otros años por esta fecha, ¿no? Estamos ya prácticamente a mitad de los rescates que hicimos el año pasado, ¿no? En todo el año. Bueno, pues ahí queda. De todas formas, las llamadas están ahí y también los rescates, la actuación por parte del grupo de rescate en montaña. Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, toda la información. Un saludo. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.